Ave María Purísima, sin pecado concebida. Quiero continuar con el tema de la semana pasada, la lectura de la palabra de Dios. Y presentar en primer lugar un ejemplo magnífico, el de San Jerónimo. Justamente el 30 de septiembre del 420 fallecía San Jerónimo cerca de la cueva de Belén. Y el Papa Francisco tuvo la feliz idea de ofrecernos una carta apostólica recordando los 1600 años de la muerte de San Jerónimo y presentando rasgos de la vida y de este amor por la Sagrada Escritura. El Papa Francisco también recuerda un momento importante en la vida de Jerónimo, una segunda conversión que él tiene. Jerónimo era un joven temperamental, fogoso, con mucho talento literario, amaba las letras latinas de una manera especial. Cicerón, como orador y como escritor, era un ideal para Jerónimo. En ese tiempo, el joven Jerónimo descubre la fe cristiana, se bautiza, pero todavía no termina de hacerse cristiano en el corazón. De hecho, las versiones latinas que había de la Biblia eran bastante rudas y a él le sonaban muy toscas, poco elegantes, poco bellas, como para ser leídas comparándolas con las letras de Cicerón. En el 375 se enferma Jerónimo, una fiebre muy alta, parecía morir. Él mismo va a relatar después que en ese momento se ve frente al justo juez. Él dice que temblaba de temor. ¿Qué tenía para ofrecerle a Jesucristo juez? El Señor le pregunta, ¿y tú qué eres? Jerónimo dice, Señor, soy cristiano. Y Jesús le dice, no, no eres cristiano, eres ciceroniano. El corazón de Jerónimo estaba todavía puesto más en las letras de Cicerón que en las palabras de Dios. Después de esto, prodigiosamente se recupera, se pone bien, y ahora la vida de Jerónimo cambia. Ahora ha decidido ya parecerse a Jesucristo, transfigurarse en él, y especialmente encontrando el conocimiento de Cristo en la Sagrada Escritura. El Papa Francisco recordaba una frase también de San Jerónimo, que Jerónimo la decía de un amigo nepociano, pero que dice el Papa, perfectamente se podría decir de él. Por la asidua lectura y la meditación prolongada, había hecho de su corazón una biblioteca de Cristo. Bellísima expresión. El corazón hecho biblioteca de Cristo. Para eso es preciso estar lleno de amor y de las palabras de Cristo. Por eso entonces queremos leer la Escritura, queremos profundizarla. Pero ¿cómo leerla? Les recuerdo, o les ofrezco, un pequeño esquema que es muy antiguo. Aquel que ofrecía Hugo el Cartujo, en un opúsculo muy breve, muy simple, pero que se hizo famoso ya en el siglo XII. Resulta que este buen monje le escribe a un amigo explicándole cómo leer la Escritura y aplica un versículo del Evangelio que habitualmente lo aplicamos a la oración y es el primer sentido de ese texto. Cuando Jesús dice en Mateo 7:7, buscad y encontraréis, golpead y se os abrirá. Hay cuatro acciones, dice Hugo el Cartujo, son como cuatro escalones por los cuales se puede subir, ascender al cielo, a la contemplación, leyendo la Escritura. Buscad y encontraréis, golpead y se os abrirá. A ver, ¿cómo lo aplica a la lectura de la Escritura? Buscar. Se busca la voluntad de Dios, se busca el conocimiento de Cristo, se busca el conocimiento de los misterios de Dios, ¿cómo? Leyendo o escuchando atentamente las palabras, por ejemplo, en la Santa Misa o en la liturgia en general. Así se busca. con esa decisión, poniendo momentos para rezar, buscando paz y buscando silencio. El mismo San Jerónimo decía, cuando ustedes le hablan a Jesús, Él escucha, pero cuando ustedes leen las Escrituras, Él les habla. Esto es lo que queremos. Entonces, buscar leyendo. Pero ¿cómo encontramos? Segundo escalón, meditando. Buscad por la lectura y encontraréis por la meditación. No es entonces una lectura superficial. Me pide una concentración, una búsqueda, como quien sabe que hay agua en esta tierra, pero de entrada parece dura, parece árida, pero es preciso esforzarse y cavar. El Papa Benedicto XVI presentaba esta lección divina, esta escalera de los monjes, como se le llamaba, y decía en este segundo escalón, esta meditación es como una parada interior en la que el alma se dirige hacia Dios, intentando comprender lo que su palabra dice hoy para la vida concreta. Buscamos por la lectura, encontramos por la meditación. Pero cuando encontramos algo de Cristo o algo de su voluntad para conmigo, o me di cuenta que me está pidiendo algo y tal vez no estoy dispuesto a entregarlo, o me está pidiendo que perdone cuando me está costando ese perdón, por ejemplo, me di cuenta que no alcanza con leer y con meditar, necesito golpear, necesito rezar, necesito pedir. Por eso entonces, golpead, dice el texto del Evangelio. Golpeamos rezando, suplicando. Benedicto XVI así explicaba este tercer escalón, esta tercera acción, esa oración que hace que nos entretengamos con Dios en el coloquio directo. San Agustín hablaba de esta oración de acuerdo a los textos que estamos leyendo, esos textos bíblicos, dejarse llevar también, dejarse inspirar por los sentimientos que están en ese texto. Y así decía, si el texto es oración, orad; si es gemido, gemid; si es reconocimiento, estad en alegría; si es un texto de esperanza, esperad; si expresa el temor, temed. Porque las cosas que sentís en el texto son el espejo de vosotros mismos. Hermosa expresión. Golpeamos entonces pidiendo, suplicando, rezando. Y esperamos que se nos abra. Y hay una promesa de Dios. El que golpea y va a tener este gozo de ser recibido, de que se le abra lo que está cerrado. Dice Hugo el Cartujo, se os abrirá en la contemplación. No se está refiriendo ni a dones místicos extraordinarios, ni a visiones especiales, pero sí a una mayor comprensión que brota así de la meditación, de ese coloquio, pero principalmente brota de los dones del Espíritu Santo, que estoy pidiendo, me estoy abriendo a la acción de esos dones. Por eso es posible que Dios en su misericordia quiera que yo entienda ahora un texto que antes me resultaba difícil. El Espíritu Santo, decía Benedicto XVI, que guió al pueblo elegido inspirando a los autores de las Sagradas Escrituras, abre el corazón de los creyentes a la inteligencia que éstas contienen. Los cuatro escalones para ir a la contemplación. Buscar, encontrar, pedir, orar y esperar que se abra la contemplación. En los grandes santos vemos muy a menudo este contacto con la palabra de Dios de manera simple, sencilla, pero que de alguna manera estos pasos se daban, aun cuando tal vez ni los conocían. San Antonio Abad, el que va a ser el gran San Antonio Abad, resulta estaba muy ocupado pensando qué le pediría a Dios. Se daba cuenta que era una vida atractiva, muy bella, la vida que habían llevado los apóstoles, de despojo, de pobreza, de entrega total a Jesucristo. Él estaba buscando la voluntad de Dios. Entra a una iglesia Y resulta que las palabras que escucha, si quieres ser perfecto, ve a vender lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Eran las palabras de la Escritura. Él las escuchó, las captó y entendió que se decían para él. Claro que eran para todo el mundo, pero San Antonio se dio cuenta, esas palabras estaban diciendo para él. Ahí nomás, salió contento, decidido, había escuchado la voluntad de Dios, vendió todo lo que tenía, dejó solamente una porción de sus bienes para la manutención de su hermana menor, una niña, pero se ve que había algo que no le terminaba de cerrar. Y entonces vuelve a la iglesia, seguía buscando y meditando, y ahí se encuentra con las palabras del Evangelio, cuando Jesús dice, no estén preocupados por el mañana. Se da cuenta que tiene que entregarse totalmente y poner también a su hermanita en manos de la Divina Providencia. Es así que dejó todo lo que tenía, lo poco con lo que se había quedado, también lo regaló a los pobres y encontró para su hermana un grupo de mujeres muy buenas, de vírgenes consagradas que la iban a cuidar. En mejores manos no podía estar. Y después se convirtió en el gran San Antonio Abad. Él entonces buscó, escuchó, meditó, rezó y entendió el sentido de esas palabras. ¿Por qué razón muchas veces una frase o una palabra de la Escritura que tantas veces y tantas personas la han escuchado, de repente aparece un hombre que parece encontrarle un sentido como nuevo? ¿Y por qué? Y tal vez, sí, providencia de Dios, pero también porque ese hombre de Dios hizo este trabajo, buscó en serio, encontró, se le abrió la contemplación. Así, por ejemplo, esa frase de San Pablo, el justo vive de la fe, tomada a su vez del libro de Habacuc del Antiguo Testamento. Tres veces la cita San Pablo. Va a decir el beato Columba Marmion, este hombre de Dios, buscando, meditando el sentido de esa frase. Entiende teológicamente lo que significa. Pero ahora le busca un sentido espiritual concreto también para iluminar nuestra vida. Y él nos dice, el justo vive de la fe. ¿Y nosotros cómo vivimos? Porque habitualmente los hombres viven con fe, pero no viven de la fe. ¿Cómo? Porque yo puedo vivir, por ejemplo, permanentemente con mi documento. Lo llevo siempre en el bolsillo. Vivo con el documento, pero no vivo del documento. No estoy permanentemente pensando en él, no me alimento de él. Y San Pablo está diciendo que el justo vive de la fe. Habitualmente los hombres viven con fe, como con el documento. La tienen a la fe, pero no la usan, no viven de ella, no iluminan las circunstancias de su vida. Solamente los hombres de Dios viven de la fe. Esa explicación simple, sencilla, profunda. Y es porque este hombre de Dios buscó, meditó y se le abrió esa contemplación. En definitiva, lo que nosotros tenemos que hacer, leyendo la Escritura, meditándola y tratando de llegar al sentido último o más profundo, o a lo que Dios nos quiere decir, es lo que Jesús hizo con los discípulos de Emaús, por ejemplo. Ellos se iban en la mañana del domingo con una tristeza y una depresión. Ellos esperaban que Jesús hubiese liberado a Israel con una liberación política, pero había muerto. Hasta ahora no había habido mayores noticias. Jesús se le pone al costado del camino. Los empieza a acompañar. No se deja reconocer, pero es Él resucitado. ¿Y qué hace? Va a la Escritura y él mismo les hace hacer como una lección divina, recordando los textos que ellos, como buenos judíos, conocerían de memoria, los textos que se referían al Mesías. Jesús les dice hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y así les empezó a explicar las Escrituras todo lo que ellas decían de Cristo. Los hace buscar en la Escritura y los hace meditar, los hace comprender. Y de alguna manera ellos empiezan a rezar. Porque cuando llegan al lugar, Jesús amaga a seguir de largo y ellos dicen: Señor, quédate con nosotros porque anochece. Por favor, seguí explicándonos la Escritura. Después, cuando lo reconocen en la fracción del pan, ahí se dan cuenta quién les había explicado las Escrituras y qué es lo que van a decir. ¿No ardían acaso nuestros corazones mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Esto es lo que tenemos que lograr, que ardan los corazones de amor a Dios, de amor a Jesucristo, de deseos de ser santos y de parecernos a Él, de deseos de que nuestro corazón también sea, como el de San Jerónimo, una biblioteca de Cristo, firmes en la fe.